En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Ya sabes que a estas horas, justo después del informativo de las 7, procedemos a ofrecerte la segunda edición de Economía y Finanzas, y en este caso pues para conocer también los datos de los cierres de las bolsas en Europa. Hay novedades, y una novedad de estas gordas, novedad importante, novedad de campanillas, que decimos los periodistas, noticia de estas que se dice de campanillas, porque antes, cuando eran esas impresoras matriciales que te enviaban las noticias, los teletipos, pues salían campanitas, tin, tin, tin, tin, tin, que es una noticia importante, ¿no? Pues es una noticia de campanillas, pues es por eso precisamente. Y la noticia de campanillas, pues no es buena para Repsol, que de hecho, pues ahora hablaremos de ellos. La última hora es que Argentina ha comunicado que nacionaliza YPF al completo, alegando que los hidrocarburos son de interés nacional. Una noticia de hace escasos minutos, que iremos desarrollando a lo largo del programa. Vamos a comenzar por el principio, porque ya sabes que yo me enrollo, me voy por las ramas y me doy cuenta a mitad del programa que no he dicho ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, utilizando un poco la metáfora. Esto es Economía y Finanzas, segunda edición, en MB Radio, en la red de emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. En la producción está, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, que te manda un cordial saludo y la más cordial bienvenida. Y habitualmente nos acompaña un analista que nos ayuda un poco a descifrar esos enigmas que habitualmente nos plantean los mercados, y en este caso tenemos a Enrique Cordero de esbolsa.com. Enrique, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y hasta ahorita las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Pues bien, aquí la verdad es que viendo el cierre del IBEX, como en pocos minutos Repsol ha caído debido a la noticia de Argentina, y bueno, un poco con ganas de ver cómo amanece mañana, porque la noticia ha salido en prácticamente al cierre de mercados. Repsol subía un 2%, ha cerrado plano, pero ha sido en cuestión de unos minutos, con lo cual mañana en apertura puede tener un gap importante. Veremos a ver lo que ocurre en esas primeras horas de mañana, pero no sé si tú te esperabas esta noticia, porque ha habido tiras y aflojas, que si sí, que si no, que si, bueno, vamos a negociar, que si no negociamos, que nos quedamos con YPF, que bueno, que ya veremos, que si tal, que si cual, pero al final pues ha caído un poco la bomba informativa, ¿no? Yo no me esperaba que al final lo nacionalizaran. Yo, esta mañana, si me preguntan, digo, pues nada, llegarán a un acuerdo seguramente y esto pues no pasará a mayores. Pero fíjate, yo he sido el primer sorprendido, que estaba preparando el programa y digo, fíjate qué notición increíble. ¿Tú te lo esperabas realmente? No, la verdad es que las noticias que iban saliendo eran noticias más tranquilizadoras, en el sentido de que estaban buscando soluciones pues ni para ti ni para mí. Pero bueno, al final los países sudamericanos están dando cuenta que la forma que tienen de crecer es hacerse valedores de sus propios recursos, que no ser expropiados por otros países, ¿no? Entonces al final pues empezaron otros países y bueno, parece que Argentina se sube al carro. Pero yo lo que no entiendo muy bien, esta expropiación del 51%, que al final parece ser que es lo que se va a llevar Argentina. No sé si las últimas horas es que había noticias muy contradictorias. Decían que iban a negociar con Repsol a ver por cuánto le dejaban ese 51%. Otra noticia decían que, bueno, que se lo llevarían una nacionalización pura y dura, sin contraprestaciones. Y al final realmente no sé qué es lo que va a ocurrir, porque para nacionalizarlo, pues en vez de la mitad, pues lo nacionalizan al completo y se evitan problemas, ¿no crees? Sí, hombre, supongo que será también cuestión de dinero. O sea, porque al final, aunque expropien Repsol, o sea, esa parte a Repsol, pero tienen que pagar por ello. Entonces, no es algo gratuito, por así decirlo. Entonces supongo que lo que quieren es controlar la compañía, pero tampoco les interesa conseguirla al 100%. Uh-huh. Además, al 100% probablemente tendrían bastante más problemas internacionales. Ya, pues veremos a ver cómo se van sucediendo las noticias, porque esto solamente es el principio, es una noticia de última hora, noticia de campanillas que sale, estoy mirando los medios económicos, evidentemente abren con esta noticia, como veremos ahora, pero los medios generalistas pues también se hacen eco. Pero bueno, vamos a continuar y lo hacemos con lo que habitualmente comentamos, que es un poco posicionarnos en el mercado. Fíjate que hoy creía que la noticia así más gorda iba a ser lo de la prima de riesgo, que parece que se estaba calentando, aunque a última hora pues decían que se enfriaba algo, pero bueno, empezamos en 300, en 443 y estamos en 435, o sea que 7 puntitos no hacen prácticamente nada. Estamos en 435 con respecto al bono alemán, el euro que se ha revalorizado ligeramente con respecto al dólar, un 0,20%, el petróleo Brent que ha bajado una pasada, 2,06%, no recuerdo desde hace bastante tiempo que bajara tanto en unas horas de cotización, y está, pues fíjate, en 118,690. Seguramente no lo notarán los oyentes a la hora de llenar el depósito, pero realmente ha bajado el petróleo. Y el oro que sigue dando la de arena, 1,33% en negativo y sigue bajando, $1,648 la onza. Es una pregunta, no sé, me da que no tiene nada que ver, pero por preguntar, ¿no, Enrique, crees que ha tenido algo que ver la bajada del precio del petróleo con la nacionalización de YPF? ¿O no, verdad? No, me da a mí que no. No, al final, bueno, Repsol es una compañía bastante pequeñita en lo que se refiere al movimiento mundial de petróleo. Mm. Además, la noticia de Repsol ha salido a última hora, el crudo iba cayendo bastante antes, con lo cual no le ha dado tiempo, evidentemente, para hacer la coña. No sé, lo que tú dices, Repsol en el panorama petrolífero, pues que puede suponer un 5% mundial, lo desconozco, pero vamos, por ahí andará pequeñito, sí. Pues vamos con lo que ha dado de sí la sesión de este lunes 16 de abril del 2012, una sesión que si tienes opción para mirar el gráfico de la sesión de hoy, es un gráfico de estos extraños, ¿no? Porque son dientes de sierra, pero mellados, una cosa muy rara. De entre las 12 y las 3 aproximadamente, pues ha estado casi plana. A las 2 y media ha pegado un subidón, después ha pegado una bajada espectacular, y bueno, a última hora, pues con el tema de Repsol, pues se ha colocado en negativo, con ese 0,57% que reflejan las pantallas ahora mismo, que serán pues las mismas que reflejen hasta mañana a las 9 de la mañana, que volverán a abrir. 7.209 puntos, no hemos perdido los 7.200, pero hemos estado a punto, aunque algunos analistas ya decían que había que vigilar de no perder los 7.000, así que verían las cosas chunguillas. Aunque aquí veo el IBEX 35, en otro gráfico veo un 0,14 en negativo. ¿Con cuál me quedo, Enrique, tú que estás ahí más, tienes más datos? En un gráfico tengo que el IBEX ha perdido un 0,14% y en otro gráfico que ha perdido un 0,57. Yo las noticias que tengo son 0,57. Bien, pues entonces intentaré buscarme otro gráfico, porque este falla más, como se dice, que una escapeta de feria. Porque mira, juraría que esta mañana había dicho que el Nikkei había terminado en positivo y ahora lo veo en negativo, y como no han tenido sesión, pues es una cosa extrañísima. Pero bueno, te voy a dar los datos que me aparecen aquí. El IBEX 35 ha perdido ese 0,57%, el índice belga ha subido un 0,75%, el DAX alemán un 0,97%, el CAC 40 un 0,87%, el FTSE londinense un 0,71%, el PSI portugués un 0,64%. En negativo, el Eurostock 50 un 0,74 al alza, el ECO 10 ha perdido un 0,10 y el FTSE milanés ha ganado un 0,50%. Ahora mismo las bolsas en Estados Unidos, los índices, queríamos decir, el Dow Jones sube un 0,57%, el Nasdaq 100 pierde un 0,80%, el S&P 500 que sigue manteniendo los 1.300 puntos y está parado ahora mismo absolutamente, el Nasdaq Composite pierde un 0,59%. Y esta mañana pues juraría que la bolsa en Tokio, el Nikkei, había cerrado en positivo, pero ahora me lo encuentro en negativo, un 1,74%, así que no sé con qué carta quedarme. Sobre lo que ha ocurrido en esta mañana en Europa, más o menos todo bien, incluso en el IBEX, que yo creo que si no hubiera surgido la noticia de YPF, pues hubiéramos terminado en verde, supongo, ¿no, Enrique? Bueno, habríamos cerrado bastante planos, pero probablemente bien, algo negativo. Pero sí que es verdad que la noticia de YPF, bueno, Repsol tiene una parte importante en la composición del IBEX y esa caída del 2% en unos minutos, pues quieras o no, le ha hecho mella al IBEX. Porque quitando el PSI portugués, que es el único que ha cerrado negativo, porque descontamos el Eurostock 50, que como es un índice ficticio creado por una publicación española, por El Economista, pues se puede decir que forma parte del IBEX o está muy cercano al IBEX. Podríamos decir que hay una Europa bursátil a dos velocidades, como da la impresión que vemos en los gráficos, unos que siguen más o menos manteniendo el pulso, el ritmo, al margen de esos pequeños recortes o varapalos que se han llevado todos, y otros que no levantan cabeza, como es el IBEX, los portugueses o incluso los italianos, que aunque hoy han terminado en verde, pues también llevan pues una racha algo de capa caída, ¿no? Bueno, yo diría más bien que hay una velocidad que serían los índices americanos, que eso sí que se encuentran fuertes, y luego una segunda velocidad que son los índices europeos. Dentro de los índices europeos los hay mejores y los hay peores. Lógicamente, pues Alemania es uno de los índices fuertes dentro de los índices europeos, pero tampoco es que lo esté haciendo muy bien. No ha conseguido superar máximos como han hecho los americanos. Y ahora mismo pues se encuentra, en las últimas semanas ha estado cayendo. Sin embargo, si comparamos el DAX con el IBEX, por ejemplo, pues lógicamente es para echarse a llorar, ¿no?, la situación del índice español. Desde luego. Y bueno, pues entre los índices peores, pues ya te digo, el FTSE milanés, el PSI portugués y el IBEX 35, que no levanta cabeza. Me han preguntado durante este fin de semana, pero como 20 veces, como saben que un poco pues llevo este programa y tengo contacto con analistas que sí que controlan el mercado, me han preguntado, bueno, ¿y el IBEX que va a bajar a los 6.500? Otros me han dicho, ya, esto ya ha terminado, ¿no? Y subiremos otra vez a los 8.000, ¿no? Le digo, pues mira, yo se lo sigo preguntando a cada uno que comparte con nosotros el programa y no son adivinos, evidentemente. O sea que más o menos por los gráficos está la cosa pues mirando pues hacia arriba y hacia abajo, pero teniendo mucho cuidado, porque lo de hoy, pues fíjate, muchos esperaban incluso pues mantener los 7.000, decían como mal menor mantener los 7.000, pero fíjate, hemos mantenido incluso los 7.200. ¿Qué nos puedes contar de IBEX así a grandes rasgos y un poco pues por los gráficos que manejas, los soportes que tenemos que mirar, el soporte más cercano por abajo y un poco pues hacia arriba, en dónde nos podríamos ya empezar a fijar, Enrique? Bueno, pues el IBEX ahora mismo se encuentra tocando la parte baja de un canal. Es un canal bajista que ha estado respetando bastante bien durante toda la caída desde el 2009 y entonces lo lógico sería que aguantase ese canal por lo menos durante un tiempo, durante unas semanas. Tiene el mínimo que marcó en marzo del 2009, que lo marcó en los 6.900 puntos, que ese mínimo debería servirle como un soporte importante también. Entonces probablemente se mueva en este entorno de los pueda bajar hasta el entorno de los 6.900 puntos, pero yo espero por lo menos que en un primer acercamiento no lo rompa. Pero tal y como está la situación, tampoco soy muy optimista en el largo plazo. En el largo plazo probablemente puede que se rompa ese soporte y veamos precios más bajos de los vistos en el 2009. Pero bueno, en el corto me gustaría pensar que ese soporte va a funcionar, porque además, como digo, tiene esa línea de tendencia del canal en el que se encuentra también, y esos dos soportes deberían ser suficientes para aguantar el precio por lo menos en una primera embestida. Ok, pues vamos a ir con los titulares de la prensa económica en este caso, pero vamos a hacer una excepción y hoy pues le echaremos también una ojeadita a los diarios generalistas. Empezamos por ellos, si te parece. El País abre, evidentemente, pues con lucecitas rojas en su página. Cristina Fernández de Kirchner está compareciendo y el gobierno argentino, pues ya sabes que ha nacionalizado YPF, que es la filial argentina de Repsol. El titular del País, la presidenta argentina, anuncia la expropiación de la petrolera YPF, toma el control del 51% de las acciones. Vamos al Mundo, y Kirchner expropia YPF, y una noticia que no he encontrado en el resto de medios y que sí que ya aparece en el Mundo. La Unión Europea enviará una delegación a Argentina y el objetivo es defender los intereses de una empresa de un Estado miembro. Y Soria, el ministro de Industria, dijo ayer que la crisis estaba encauzada. Solamente pues hacen referencia a este dato, que es curioso, porque si ayer estaba encauzada, pues en unas horas se ha desencauzado, digamos. El ABC, Argentina decide expropiar YPF, filial de la petrolera Repsol. La agonía de Repsol, YPF y Antonio Brufao, cronología de la crisis entre YPF y Argentina y las mil caras de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué medidas debe adoptar el gobierno español? Y el resto de los medios económicos, ya saltamos otra vez a nuestro negociado habitual. Como te imaginarás, Argentina nacionaliza el 51% de YPF sin atender a las amenazas. Es el economista.es. El IBEX cae un 0,57% hasta los 7.200 puntos. El gobierno podría intervenir algunas comunidades autónomas en mayo. Esto es una noticia de alcance, pero claro, con el notición de YPF, pues ha pasado como a segundo plano. Pero esta era una de las noticias que estaba casi pues en un lugar preponderante en la página hasta que saltó el bombazo de YPF y ahora está como relegada a una tercera división de noticias. Educación eleva un 20%, el número máximo de alumnos por clase. De Guindos cree que el ataque a España es por factores externos, se refiere a la prima de riesgo y todos estos ataques que últimamente está viviendo la bolsa y la prima de riesgo y los intereses que pagamos por la deuda. Vamos a Cinco Días, que como te imaginarás, pues también no se puede hablar de columnas aquí, pero bueno, todo el ancho de la página, YPF, nacionalizada. La presidenta de Argentina envía al Congreso un proyecto para expropiar el 100%. Aquí hablan del 100%, pero se supone que, vamos a leer la letra pequeña. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha declarado la utilidad pública y sujeto a expropiación el 100% del patrimonio de la petrolera, controlada por Repsol. El Estado se quedaría con un 51%, mientras que las provincias petroleras controlarían un 49%. Entonces, Repsol se queda sin nada y 51% el gobierno argentino y 49% las regiones que controlan esos recursos petrolíferos, según el plan. Entonces, el 51% sería del gobierno y el 49%. Pero bueno, que Argentina se quedaría el 100%. No solamente el gobierno central, sino gobiernos regionales, pues el 100%, que es lo que hablábamos antes, Enrique. Terminamos ya con nos queda Expansión, evidentemente, el diario de un día editorial que como pertenece al Mundo, que hemos leído algo, pues supongo que tendrán pues prácticamente las mismas noticias. Kirchner ordena la expropiación de YPF a Repsol y el gobierno amenaza con intervenir unas comunidades autónomas al primer día que incumpla sus obligaciones fiscales, el descenso del IBEX 35 y el Banco Central Europeo que sigue sin comprar bonos pese al rebrote de la crisis de deuda. Y bueno, no nos vamos a extender mucho más porque la noticia del día es la de Repsol. Te pregunto algo. Tímidamente van apareciendo noticias de las repercusiones que esto puede tener para Argentina, para España, para Repsol, para YPF, etcétera, etcétera. También había una noticia en El País que decía que en la bolsa de Nueva York se desplomaba YPF Repsol, que también ahí está abierto y podemos echarle una ojeada. No sé si cotiza YPF Repsol o Repsol suelto en la bolsa de Nueva York aparecía en el País. Como está abierta, pues ahí podemos un poco ver lo que le está ocurriendo a la acción, pero aquí pues han tenido la suerte, no sé si lo habrán hecho aposta de al cierre pues anunciarlo, o es que claro, como hay un cambio horario, parece que son 4 o 5 horas menos en Argentina, pues lo habrán dado a una hora normal para ellos. Entonces, en cuanto a las repercusiones, Enrique, ¿crees que la Unión Europea pues puede presionar de alguna forma a Argentina? Y Argentina, si le llegan estas presiones, por ejemplo, un veto a todos sus productos, imagínate, eso para Argentina es un palo, ¿no? No sé qué porcentaje de exportaciones tendrá Argentina con respecto a la Unión Europea, pero no sé, jugársela de esta forma, y además no tengo ni idea. ¿Tú qué opinas? La verdad es que lo desconozco también. No sé la cantidad de exportaciones que tendrá Argentina con respecto a la Unión Europea. Pero bueno, si el proyecto se ha mandado ya al Senado, es difícil que lo echen para atrás, pero bueno, todo se verá. Y habrán mirado las consecuencias, porque imagínate una empresa ahora alemana, por ejemplo, a la hora de invertir en Argentina se lo pensará dos y tres veces, ¿no? Sí, lógicamente las empresas ahora pues tendrán más cuidado a la hora de invertir en este tipo de países. Pero bueno, al final las empresas que tienen problemas son empresas que lo que hacen es aprovecharse de los recursos naturales de estos países. Entonces, empresas normales, por así decirlo, no deberían temer que tener problemas de este tipo. ¿Estás hablando, por ejemplo, de Telefónica o de compañías de, no sé, de bancos, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Ok. Pues el notición del día. Ya sabes, si te acabas de incorporar, Kirchner, la presidenta argentina, ha ordenado la expropiación de YPF a Repsol. Expropiación completa de YPF, 51% se lo quedaría según el proyecto que ha mandado al Senado, el 51% se lo quedaría el gobierno argentino y el otro 49% se lo quedarían las regiones que controlan los recursos petrolíferos. Y esto, pues, según comentabas, Enrique, no es gratis, o sea, no se lo van a quedar por la cara, van a tener que pagarle a Repsol algo, ¿no? Bueno, al final, como decía la noticia, la nacionalización le cuesta a Argentina unos 18.000 millones de dólares, es decir, no es algo que les salga gratis, les cuesta dinero nacionalizar esto, entonces, al final habrán sopesado las consecuencias que tiene con respecto a su política exterior y bueno, si les compensa, habrán decidido tomar esta medida. Y lo que te comentaba antes, ¿has mirado las acciones en la bolsa de Nueva York, si estaban funcionando? Creo que en El País comentaban que las bolsas se estaban desplomando en el mercado en Wall Street. Supongo que voy a mirar a ver otra vez la noticia. Las acciones de la compañía se desploman en la bolsa de Nueva York y la presidenta anuncia que la producción de hidrocarburos será considerada como bien de interés público. ¿Sabes con qué nombre cotiza allá en Nueva York? ¿Si como Repsol, si como Repsol YPF, YPF o...? Cotiza como Repsol YPF y ahora mismo están cayendo en torno al 3,5%. Pues están cayendo bastante, pero no es un desplome brutal como podríamos pensar. Ok, pues dentro de la normalidad, un desplome normal dentro de la normalidad. Pues nada, vamos si quieres ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que está escuchando Economía y Finanzas y que hoy tenemos a el amigo analista Enrique Cordero de Esbolsa.com. Las consultas ya sabes que puedes realizarlas a través de tres vías. La vía telefónica, te vas a encontrar un contestador al otro lado del 917519721. Repetimos, 917519721. Y a través del correo electrónico, es otra de las vías, mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es. También, si quieres, a través del foro de elmundobursatil.es, puedes encontrar el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas y ahí también puedes dejar tus preguntas. Pues hoy tenemos a Enrique Cordero de Esbolsa.com, que va a contestar a todas estas consultas que nos han llegado yo. Ya. Curiosamente, pues, no sé si ha sido la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, porque yo, como lo recojo de tres vías diferentes, pues yo lo voy cogiendo y a lo mejor, pues, esta fue la última, pero que la recogí yo en la primera de los lugares donde recojo estas consultas, vía correo electrónico, vía telefónica y vía foro, y no recuerdo ahora por cuál he empezado, pero bueno, Mari nos pregunta simplemente Repsol. ¿Qué le puedes decir a Mari? Más o menos ya un poco anticipabas que habría que esperar a ver cómo empezaba mañana la cotización, ¿no? Sí, mañana lo lógico es que abriese con un gap en apertura, pero bueno, habrá que verlo. Repsol comentaba hace unas semanas que se encontraba en un punto crítico porque se encontraba tocando una tendencia alcista que lleva marcando desde el 2009 y podía ser un punto interesante de entrada si rebotaba, pero en el caso de que perdiese esa tendencia pues iba a irse bastante abajo. perdió esa tendencia alcista y ahora se ha ido a buscar el siguiente soporte que tenía, que era en el entorno de los 17-25 euros más o menos, que es un soporte bastante fuerte. Habrá que ver lo que hace Repsol durante estos próximos días, porque de perder este soporte podría irse bastante más abajo, podría irse al entorno de los 14,8 euros más o menos. Entonces, una situación bastante delicada si pierde este soporte. Que habrá que tener cuidado y sobre todo estar vigilando prácticamente al minuto la cotización desde las 9 de la mañana. Repsol, ya sabes que está pasando por una situación delicada. No sé qué tanto por ciento tenía Repsol en YPF o YPF significaba para Repsol. ¿Tienes el dato, así por curiosidad? Pues no, la verdad es que no lo tengo. Bueno, seguramente nos enteraremos porque habrá noticias y reportajes sobre Repsol y YPF que, bueno, nos podemos hacer como un tratado de estos de 50 páginas para dar y regalar. Pues ya nos enteraremos. Vamos con más consultas. El amigo Alberto nos pregunta por Santander. Los bancos que están en el punto de mira de muchos inversores, tanto para invertir en largos, normalmente, y también incluso para invertir en cortos. ¿Qué le puede decir al amigo Alberto por el Banco de Santander? Bueno, pues Santander pertenece al sector bancario, como todo el mundo sabe, y se encuentra dentro de un canal bajista, como prácticamente todos los valores de este sector, incluso el sector mismo, se encuentran dentro de un canal bajista. Perdió un soporte importante que tenía en el entorno de los 5,20 más o menos, y a partir de ahí ha caído con fuerza otra vez dentro de este canal, y lo lógico sería que fuese a buscar la parte baja del canal, que podría encontrarse ahora mismo en el entorno de los 4,30 más o menos. En ese punto debería pararse y rebotar dentro del canal, pero la verdad es que la pinta que tiene es muy mala. Es un valor, bueno, como todo el IBEX, ¿no?, que lo está haciendo, quitando excepciones, lo están haciendo muy mal, comportándose mucho peor que el mercado. Entonces, bueno, si estamos pensando en entrar en el valor, yo me olvidaría de ello, porque hasta que no cambie esta tendencia, hasta que no rompa la tendencial bajista de este canal, deberíamos estar fuera. ¿Incluso para una operativa en cortos? Para operativa en cortos podría ser interesante siempre que se encontrase cerca de la parte alta del canal. Si vemos que él sube a la parte alta, ahora mismo se encuentra en el entorno de los 6 euros más o menos. Si subiese hasta esos 6 euros y viésemos que hay debilidad en el mercado, de tal forma que esperamos que el valor no supere esa tendencial, sí podría ser una estrategia bastante interesante, porque tendríamos recorrido dentro del canal y podríamos hacer dinero con ello. Pero en el punto en el que se encuentra ahora, realmente tampoco es interesante entrar en cortos, porque el nivel en el que debería pararse es 4,30 y se encuentra cotizando a 4,85. Entonces no hay una gran distancia ahí. Ok, pues seguimos con más consulta. Estamos en el programa Economía y Finanzas y el amigo Enrique Cordero de esbolsa.com es el que está respondiendo a todas estas preguntas que le hacen los oyentes a través de las tres vías habituales. Nos pregunta la amiga Ada, una habitual consultante de Economía y Finanzas por Técnicas Reunidas, y además se especifica para mantener en cartera. Desconozco si Técnicas Reunidas es de los se salva, que es de estos valores, no como Viscofan, que bueno, pertenece al mercado continuo, o Inditex, de estos valores que dice, pues mira, a pesar de que el IBEX va un poco flojete, pues estos siguen manteniendo el tipo. Pero Técnicas Reunidas, como hace tiempo que no lo preguntan y tampoco le he echado ninguna ojeada, no sé si es de estos que se salvan de la quema. Enrique, ¿qué le puede decir la amiga Ada? ¿Lo tiene en cartera, por lo que dice? Pues no es de los que se salvan, ¿no? Aunque ha tenido una subida, bueno, pues algo fuerte en los últimos meses. Se encuentra sujeto por una tendencia bajista también. Y bueno, hasta que no rompa esa tendencial no es un valor muy interesante. Tendría un punto, es que es difícil decir si mantener o no porque no sé a qué precio ha entrado, ¿no? Pero tendría un punto clave que sería el entorno de los 25 euros más o menos, que de perderlo yo sí me saldría del valor porque perdería una línea de soporte importante y una tendencia al alcista que ha sujetado al precio durante mucho tiempo. Entonces, si pierde eso, lo lógico es que fuese bastante más abajo. Primera parada sería el entorno de los 22 euros y la siguiente el entorno de los 19. Entonces, bueno, dependiendo del precio que haya entrado, yo esperaría a ver si rebota en ese entorno de los 25 euros que comento. Si no rebota ahí, me plantearía deshacer posiciones. Ok, pues espero que la amiga Ada haya tomado nota. Ramón 55 nos pregunta por un valor que hace 2-3 semanas pues salió, me parece que 6-7 veces en una semana. Me parece que solamente un programa o dos estuvo sin aparecer en las consultas y vuelve a aparecer. No sé si esta semana pues se repetirá tanto como aquella, que es Amazon, uno de esos títulos que funcionan bastante bien en el mercado americano, ¿no, Enrique? Sí, Amazon se encuentra, bueno, ha funcionado muy bien desde el 2009, que comenzó la recuperación. De hecho, empezó antes en Amazon, empezó en el 2008, en noviembre, y se ha comportado mejor que el mercado durante bastante tiempo. Sí que es verdad que en los últimos meses, más o menos desde octubre, ha tenido ahí un descanso que le ha hecho pasar a peor que el mercado. Entonces, en ese sentido, es un valor que no está tan fuerte como nos gustaría. Pero sí que es verdad que se encuentra dentro de un canal alcista, y ese canal alcista ha sujetado al precio durante bastante tiempo, y el precio se encuentra tocando la parte baja de ese canal. Entonces, podría ser una opción interesante de compra, pero teniendo en cuenta que tenemos que ser ágiles. Es decir, si vemos que el valor pierde ese canal, y yo le daría como mucho un margen al entorno de los 170 más o menos, de los 170 dólares, si perdiese ese valor, cerraría la posición. Habría salido mal la operación y nada, nos volveríamos a buscar otra. Pero sí podría ser una opción interesante, como digo, porque se encuentra en la parte baja de ese canal y podría sufrir un rebote. Perfecto, pues seguimos con más valores, y creo que este está en el CAC 40, en la bolsa parisina, y nos pregunta un anónimo por BNP Paribas. Dice, para una operación en cortos, ¿qué le recomiendas a este anónimo o anónima, según se mire? Bueno, ahora mismo Paribas yo no entraría en cortos, más que nada porque ha caído bastante fuerte en las últimas semanas. En el último mes ha caído desde los 39 euros, está ahora mismo en los 29. Entonces, en ese sentido, tiene un soporte importante en el entorno de los 25 euros más o menos, con lo cual no nos deja mucho recorrido. Tenemos mucho más recorrido al alza que a la baja. Entonces, sí que es verdad que el valor probablemente siga cayendo, y siga cayendo hasta el entorno de los 25 euros. Pero yo, por lo menos, no creo que sea un valor muy interesante, porque realmente lo que podemos ganar con respecto a lo que podemos perder se encuentra bastante parejo. Entonces, yo, si no tengo un ratio beneficio más alto, no me interesa. Claro, no merece la pena entrar. Pues vamos con Silvia y su consulta. Dice, me gusta American Express, pero no sé si es una buena elección por el sector al que pertenece. ¿Me aconsejan una inversión en este título? ¿Qué le puedo decir a la amiga Silvia? Bueno, American Express pertenece al sector de Financial Services, no lo está haciendo bien. Tampoco es de los sectores que lo esté haciendo peor del todo. En los últimos meses ha subido con fuerza, y, y justo se ha encontrado con una resistencia muy importante que tiene en torno de los $448-450. Entonces sí que es verdad que hasta que no rompa esa resistencia, es un sector que se ha mantenido en un lateral desde el 2010. Entonces lo lógico es que fuese a buscar otra vez la parte baja de ese lateral. Partiendo de esa base, pues la acción no es muy interesante. Sí que es verdad que American Express encontraba una especie de lateral y lo rompió hace 4 semanas más o menos. Ahora parece que está haciendo un pullback a la ruptura que se produjo en los $53 más o menos. Y podría resultar interesante comprar en esa ruptura si quisiese, o sea, en esa zona de los 53. Pero de todas formas, como digo, es un sector que hasta que no rompa el canal en el que se encuentra, yo por lo menos no entraría. Además, American Express tiene una resistencia muy muy importante en el entorno de los 64, que sería la resistencia que le haría entrar en su vida libre. Y esa resistencia de primeras es difícil que la rompa. Entonces el recorrido que tenemos a la alza no es muy alto tampoco. Perfecto, pues vamos con la última consulta. Nos la hace el amigo Gator y nos pregunta por Henkel. Henkel creo que cotiza en el DAX alemán, pero fíjate, tengo dudas si es de una empresa que fabrica detergentes o aviones. Fíjate lo perdido que estoy. Es de bienes de household goods, de bienes de para el hogar. Entonces pues entiendo que será la de detergentes. Sí, sí. ¿Y qué le puede decir al amigo Gator? ¿Está interesante este sector y también pues el valor? Sí, sí, el valor la verdad es que es bastante interesante. Es un valor que lo hizo muy bien en la recuperación del 2009, luego sufrió un descanso importante, pero a partir de septiembre ha subido con fuerza otra vez, ha subido desde los 31 euros hasta el entorno de los 48, con mucha fuerza. Ahora rompió una resistencia importante que tenía en el entorno de los 41, Y parece ahora que podría realizar un pullback a esa zona de ruptura. Entonces, es un valor muy interesante, como digo, pero yo me esperaría a comprar en esa zona de los 41, 42, y por si quiere darle menos margen para asegurarse que puede entrar en el valor. Pero entrar en 46, que se encuentra ahora mismo, yo por lo menos no entraría, porque el stop nos va a quedar muy alejado y al final la posición que vamos a poder tomar por la gestión de capital es bastante pequeña. Yo esperaría que bajase ese valor y entonces podremos tomar una posición bastante más elevada. Y dentro de los índices europeos, el CAC es el, digamos, menos malo, ¿podría afirmarse? El CAC. Sí, digo el CAC, el DAX alemán, perdona. Sí, sí, sí, el DAX alemán es el menos malo de... Bueno, el índice irlandés lo está haciendo muy bien. Fíjate, pero como... sí, al final, bueno, parece que están empezando a ver la luz después de los años malos que han tenido. Uh-huh. Y el índice irlandés sí lo está haciendo bien. Pero como índices importantes, el DAX sería el índice de referencia en Europa, sí. ¿Incluso por encima del FTSE londinense? Bueno, déjame que cargue el gráfico. Son estos pequeños atracos que les hago a los analistas, que bueno, les pregunto cosas que no les he dicho que les iba a preguntar, pero bueno, son cosas que van surgiendo, pero habitualmente pues salen del tuerto y tal. Sí, se encuentran más o menos a la par. La verdad es que el FTSE también no ha conseguido superar máximos como comentaba anteriormente del DAX. Se han quedado cerca, pero sin superarlos. Y a partir de esa zona alta que han marcado hace una semana. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.